La Ciscoteca, un programa para melómanos. Eso es La Ciscoteca de Radio Nautal, un programa para melómanos. Sólidos aliados, sentando la esencia de lo que va a ser el reggae. Terminando la década del 60, el rocksteady comienza a mutar un poco. Ya no encuentran tanto lugar las letras de amor, más pop, en una isla donde las cosas van cada vez peor. La carga social toma un lugar preponderante en la lírica. Mientras que en Inglaterra la comunidad caribeña es cada vez mayor y la música jamaiquina está comenzando a hacer ceder un poco los barrotes comerciales que encapsulan la contracultura de las calles, de los mods, de los skinheads, de los punks. Al canto de un Desmond Dekker ante un estadio Wembley lleno, entre otros artistas más. Y así seguimos viaje y nos acercamos a fines de la década del 60, donde empieza a gestarse una nueva movida. Uno de ellos, Derrick Morgan, hace una versión de un tema que había sacado a principios de los 50, cuando estaba pegando fuerte el ska, y vuelve a reversionarlo, cansado ya un poco del rocksteady, que estaba golpeando tan fuerte en el 66, en el 67 en Jamaica, y hace una nueva versión de ese tema que había sacado unos cuantos años atrás, un poco más lento, dándole un poco más de énfasis a las bases de bajo, al ritmo entre el bajo y la batería. Y es así como empezamos esta Ciscoteca, este cuarto volumen de Jamaica, recorriendo los primeros años del reggae. Vamos a escuchar estas dos versiones, en primer lugar de Derrick Morgan, primero la versión que sale en ska a principios de los 50, y después esta reversión, que es uno de los temas quizás que da puntapié o que está ahí entre los primeros encabezando este nuevo movimiento que se va a llamar reggae. Hey, you fat man, leave my girl alone. Leave my girl alone. If you don't have a girl, get one off your own. All night long you keep bumming around my home. All night long you keep bumming around my home. You wanna steal my girl, then you leave me all alone. She's a one-man girl, she's a one-man girl alone. She's a one-man girl, she's a one-man girl alone. And when you steal my girl, you will leave me. Will you bite my leave my girl alone? Yeah, you bite my leave my girl alone. If you don't have a girl, get one of your own. If you don't have a girl, get one off your home. If you don't have a girl, get one off your home. Hey, you fucking man, leave my girl alone. Hey. Esto que está sonando es la psicoteca. Ponerse a excavar y tratar de averiguar o responsabilizar a alguien por el título, por el rótulo que se le puso a este género, a esta etapa musical de Jamaica, quizás es un poco irrelevante, pero de todas formas vamos a escuchar algunas canciones de los Mighty Talz, de Toots and the Mighty Talz, en principio de los Mighty Talz, este trío vocal que grabó en Studio One, su primer disco, sobre una base instrumental de los Scatolites, producida un poco por Prince Buster y por Byron Lee. Los Toots on the Maytals van a sacar esta canción más o menos en el 67-68, llamada Do the Reggae, que dicen algunas lenguas por ahí que es la primera canción en utilizar este término. A partir del 67, después de que Toots pasara un año y algo en prisión, vaya a saber por qué vandalismo, empezaron a salir unos cuantos hits que se hicieron bastante masivos de los Maytals, una gran banda jamaiquina. Así que vamos a escuchar tres canciones de los Toots, tres canciones seguidas, que también, de la mano de lo que escuchábamos un poco antes de Rick Morgan, estuvieron ahí al pie del cañón para este nuevo género que se venía. Vamos a escuchar Do the Reggae, 5446, That's My Number, y Sweet and Dandy, y volvemos en un ratito. his side, then you will get no hurt, no. Son, give me your number now. It's a what's your number? I don't answer. It's a what's your number, man? I don't answer. It's a what's your number now? It's a what's your number now? I say, hey, 54, 46, that's my number. Perfect partner, why they En Radionauta está sucediendo La Ciscoteca. Recordemos que en la década del 50, a partir de la década del 50 y en la década del 70, del 60, los sound system tienen un poder muy grande en la música de las calles jamaiquinas, sobre todo de Kingston. Programa atrás contábamos que a partir de los 60 los sound system más grandes se vuelcan para el lado de formar sellos. Aparecen los primeros sellos discográficos más fuertes de Jamaica que empiezan a producir la música que estaba sonando ahí. Pero ahora estamos llegando a finales de los 60 y el sonido de la nueva música en ese entonces estaba en las manos de los jóvenes que estaban empezando a explorar las facetas de producción. Para estas épocas empiezan a entrar de a poco algunas máquinas nuevas, algunas tecnologías nuevas, y empiezan a destacar algunos nombres nuevos, y es así que aparece Lee Perry, Bunny Lee y King Tubby, encabezando ahí un tridente bastante fuerte de lo que va a ser la música que va a suceder a partir del 67, del 68. Lee Perry había trabajado en producciones en Studio One, venía laburando los últimos años en eso sin mucho a cambio, pero había adquirido bastante data trabajando como productor, arreglando, masterizando, mezclando, organizando un poco lo que se estaba grabando en Studio One. Cosechó un éxito pequeño, pero un éxito al fin, con una canción que sacó que se llamó People Funny Day, y eso le permitió en una medida pequeña pero lo suficiente como para encargarlo. En el 69 es que abre su propio estudio y comienza con sus propias producciones bajo el nombre de Upsetter Records, y ni bien empieza a laburar en su sello personal, a desprenderse un poco de la tiranía de Coxon Dodd, de Studio One, que no olvidemos que más allá de que fue un productor muy masivo de todo lo que estaba sucediendo, acaparó todo el dinero básicamente. En ese entonces los artistas cobraban posiblemente nada, pero Lee Perry, siendo bastante joven y con todo este saber de producción y estas ansias de explorar, ni bien abre su sello, pega algunos hits que vamos a escuchar ahora. Estas cosas se suceden 67, 68, 69 como mucho, antes de llegar a los 70. Vamos a escuchar este tema que grabó en Studio One, People Funny Boy, que le abre estas puertas a formar su propio estudio. Y después vamos a escuchar algunas canciones más que produjo, algunas con su banda, The Upsetters, y algunos otros artistas que también se encargó de estar atrás en las consolas manejando y mezclando. Escuchábamos People Funny Boy, Higher and Up de Untouchable. Después escuchamos una canción del primer disco, del primer álbum que va a sacar, que se va a llamar The Return of Django. Y por último, de este bloque de canciones, vamos a escuchar una en manos de los Pioneers, Long Shot Kick the Bucket. Y así seguimos con esta psicoteca, volumen 4, dando vueltas alrededor de lo que son los primeros reggae. Vamos a escuchar algunas canciones. Why Come on.

Y es más o menos en esta época, a fines de los 60, cuando todavía estaba igual en Studio One trabajando Lee Perry, que conoce a los Wilders. Una banda que estaba trabajando en el estudio de Coxon Dodd, como arreglistas, como banda soporte, siempre explotados, como les decía un poco antes, eran dos mangos lo que ganaban los músicos que iban a grabar. La mayoría venían todos del campo y recién llegaban a la capital de Jamaica y se situaban en los guetos y encontraron una gran beta en cantar músicas, pero tuvieron que pasar unos cuantos años para que empiecen a ver unos pesos, y en esta época todavía no había aparecido el billete. Es ahí donde Perry y los Wilders se conocen. Los Wilders estuvieron trabajando durante un tiempo, como les dije recién, haciendo algunos arreglos o como banda soporte de algunos otros cantantes o artistas. El trío que formaba los Wilders estaba encabezado de alguna forma, gracias a Studio One, por Bob Marley, y se completaba con Peter McIntosh y Bunny Livingston, conocidos como Peter Tosh y Bunny Wilder. Coxon Dodd parece que había pegado un poco más de onda con Bob Marley, con los arreglos que hacía, y además porque quizá era un poco el más tranquilo de los tres. Los otros dos, tanto Peter Tosh como Bunny Wilder, eran un tanto revoltosos y rebeldes, y eso no parece que no le agradaba mucho a Coxon Dodd. De todas formas, Marley en el 66, creo, se va para Jamaica con la madre, con los hermanos, se va para Estados Unidos, está un tiempo trabajando allá, a fines del 67, casi terminando el 67, es que los Wilders abandonan el contrato, el mínimo contrato que deberían tener con Studio One. Marley regresa bastante rápido para Jamaica, por más que estaba haciendo una plata en Estados Unidos, decide volver para Jamaica a buscar a sus raíces, a apostar un poco a la música, que era lo que sentía con tanto énfasis, y forman en un primer y corto tiempo un sello que se llamó Wailing Soul, que no duró mucho, no tuvo mucho éxito, fue más bien un fracaso. En gran medida tuvo que ver que, no sé si los tres, un poco en simultáneo, terminaron presos. Peter Tosh más por el lado del activismo político y social, y Bunny Wilder y Bob Marley por el lado de la tenencia de marihuana. El hecho es que en este tiempo, a fines de los 60, los Wilders, The Wailing Wilders, estuvieron saltando de sello en sello, hasta que dieron con la compañía que manejaba a Johnny Nash, que no me acuerdo en este momento si él era jamaiquino o era estadounidense, pero el hecho es que estaba tocando en Estados Unidos. La música jamaiquina fue uno de los primeros que empezó a comercializar y a llevar para el lado de Estados Unidos, porque en Inglaterra le estaban dando bastante bola, pero en Estados Unidos todavía no había entrado mucho lo que estaba pasando en Jamaica. Hacen algún que otro pacto o contrato con este sello, con esta firma que trabajaba con Johnny Nash, en el aspecto de compositores, proporcionando algunas canciones para ponerle la voz de Johnny Nash, pero de todas formas no llegan a laburar mucho con esta producción, debido también un poco a su aspecto de rude boy, a su apariencia de chicos malos, que no era el reggae que se estaba tratando de vender en Estados Unidos, sino que era una cosa que iba más de la mano de lo que estaba pegando fuerte en Inglaterra, que era un reggae más lindo, más adornado, con mejores ropas. De toda esta etapa, los Wilders van saltando de sello en sello, hasta que terminan en las manos de Lee Perry, que estaba justamente, como les contaba, encarando su propio sello discográfico, y es ahí donde empiezan a trabajar juntos. De toda esta etapa que se avecina con Lee Perry, los Wailers no van a sacar mucha plata. Su reputación tampoco es que va a crecer exponencialmente. Pero lo interesante de todo lo que pasó con Lee Scratch Perry es que se aceitan un montón y maduran un montón como músicos. Como músicos y compositores, aprenden a pulir muy bien el sonido, aprenden a laburar bien en estudio. Lee Perry potenció todo eso, fue un personaje que tuvo una influencia muy interesante en lo que empezó a pasar en esa época en la música, que empieza a quedar en manos de los productores, y más allá de los músicos empieza a tomar tanto un valor tan fuerte. Estos tipos que se paraban detrás de la consola, Lee Perry supo encontrar en los Wailers un montón de magia, supo pulirla, y es de esta etapa de donde quizá no encontraron todavía la moneda, ni la masividad, pero donde sentaron las bases como compositores y como músicos, que los catapultó de alguna forma a un sonido que ninguna banda había tenido todavía, haciendo reggae. Vamos a escuchar algunas canciones ahora de esta primera etapa de los Wailers, de Wailing Wailers, de este tridente que estaba empezando a gestarse en el corazón de Kingston. Vamos a escuchar algunas canciones como Mr. Brown, Dreamland, que está en manos de Lee Perry y de Vannie Livingston. Y después vamos a escuchar dos canciones más que vienen de manos de otro productor que también se estuvo moviendo fuerte en esos años, que fue Clancy Eagles. Y vamos a escuchar dos canciones, una en manos de él como productor, y otra con su voz al frente y con su nombre encabezando el título. Escuchamos algunas canciones más y seguimos con más discoteca, recorriendo este reggae de finales de los 60 a principios de los 70 en la pequeña isla de Jamaica. Mr. Brown is bound so far across the sea. There's a land that I have heard about so far across the sea. To have you on my dreamland would be like heaven to me. Yeah. I used to lie on. Strike the hammer. while the iron is hot. Chop and burn, whether you like it or not, get it hot. Got to go to Georgia. Keep on bumping, keep on boring, keep on chucking, keep on skanking, keep on bumping, keep on boring, keep on chucking, keep on chucking, keep on bumping, keep on skanking. You can't take the heat from the fire.

fiery chains, I hold fire in you. Lord, drive, never you change. Todas las cortinas que vienen sonando en lo que va en esta hora, por ahí algo que va de esta discoteca recorriendo el reggae, están en manos de los Toots and the Maytals. Hoy no preparé ningún compilado de cortinas, sino que agarré directamente un compilado, sí, pero de los Maytals, de algunas de las primeras grabaciones que estuvieron haciendo a fines de los 60, principios de los 70. Es una banda con muchísimo material y que me gusta mucho, así que todas las cortinas que están sonando, todo lo que estamos escuchando de fondo son los Toots. Esa voz y esa melodía son buenísimas. La población caribeña en Inglaterra era cada vez más grande y todo lo sucedido gracias al Rocksteady del 66, 67, 68 y hasta ahí nomás había tenido un impacto un poco mayor en la escena local londinense, más que nada. Hasta ese entonces venían... Era toda una música que había encontrado lugar en las calles y en los bares, en los suburbios, en estos muchachos que encabezaron el movimiento mod, ya para esta época un poco más el movimiento skinhead. Toda esta etapa de reggae que estamos repasando en este programa se la suele enfocar o rotular como early reggae, que abarca más o menos hasta el 74, 75, se lo diferencia de lo que va a venir a partir de esa época, que es el roots reggae, donde las líricas van a cambiar un poco, donde Marley va a empezar a pisar bastante fuerte a nivel mundial. Pero en Inglaterra el rocksteady había pegado bastante fuerte, algunos artistas que supieron llevar hasta allá este género, los últimos vestigios que quedaba del ska y el rocksteady, que fue este primer pop jamaiquino que agarró de rhythm and blues y el soul, la parte más que nada amorosa, y que transformó la música jamaiquina de esos dos o tres años en una música de amor, donde se focalizaron casi todas las letras en torno a amor y desamores. Fue lo que pisó más fuerte en esos momentos en Inglaterra, y lo que Inglaterra como fuente comercial, manipulado mucho por la BBC, consideró que era el reggae que sonaba lindo, que sonaba bien, y el que empezó a transgredir un poco y a salir de los suburbios y empezar a hacer que la gente blanca de esta isla del norte empiece a bailar y a aceptar como nueva música, más allá de que en los suburbios ya estaba teniendo bastante influencia y que había varias bandas que empiezan a representar el movimiento skinhead y punk, que estaban muy influenciados por ellos. Pero lo que estaba pasando en Jamaica era otra cosa, porque los estudios, estos dos o tres estudios más grandes que venían pisando tan fuerte, encabezados por Durrey y por Coxon Todd, el estudio One y el Treasure Ice, al encontrar tanto mercado en Inglaterra, cuando Inglaterra le abrió las puertas, empezaron a vender el producto que Inglaterra demandaba, y dejaron de darle tanta bola a lo que estaba pasando en Jamaica, que ya no representaba tanto al estado que estaba viviendo la población, y sobre todo las clases más bajas, que recordemos que prácticamente toda la música que venimos repasando en estos cuatro programas proviene de la gente más pobre, de la gente del campo en primer medida, y de esta gente del campo que se muda a la ciudad pero que termina viviendo en los guetos, porque no, no encuentra ni trabajo ni mucho que hacer en la capital. Y en Jamaica se suceden un par de años, a fines de los 60, principios de los 70, donde justamente se enfoca toda la producción para las necesidades inglesas de lo que consideraban que era el reggae bien tocado, este reggae lindo y suave y arreglado, que estaba empezando a alejarse cada vez más de los intereses y de lo que representaba a estas clases más bajas jamaiquinas. Mientras Lee Perry, que se había independizado hacía poco de la tiranía de Coxon Todd, del estudio One, estaba buscando su magia espacial, mientras que Perry andaba flasheando cada vez más con las consolas y con los aparatos que entraban en Jamaica, otro productor que habíamos nombrado hace un rato era King Tubby, que estaba empezando a direccionar el reggae de los jóvenes para una nueva faceta. Él había trabajado en los dos sound systems más grandes que hubo en la década de los 50, a principios de los 60, hasta que logró armar su propio sound system, que se llamó Hometown Hi-Fi, y que cobró un lugar importante porque tenía un sonido muy particular, gracias a sus estudios como ingeniero electrónico, que le dio un plus que no tenían los otros sound system. Y King Tubby logró armar un sonido mucho más limpio, mucho más potente, y es así que consiguió a uno de los mejores DJs de los 60. Recordemos que Los DJs en esa época no eran quienes pasaban las canciones, eso eran los que daban manos de los selectors, sino que los DJs eran los encargados de hablar todo lo que fue donde podemos encontrar las raíces del hip hop. Eran los presentadores, los que anunciaban el nombre del sound system, los que decían que esta era la nueva música, que se estaba escuchando, que todo el mundo iba a bailar, y bla bla bla bla bla bla. Eran los encargados de animar un poco las fiestas. King Tubby tuvo un DJ muy grosso y muy bueno, que destacó muchísimo en lo que hacía, que fue U-Roy. Y gracias a todos estos datos y a todos estos estudios que tuvo dentro de la ingeniería electrónica, es que empieza a explorar un poco la manipulación de las cintas y comienza a jugar un poco con las mezclas, que es algo que va a dar pie a un subgénero, que se lo considera un subgénero, pero fue algo que digamos que sucedió en el mismo momento en el que Lee Perry estaba grabando con los Wailers, que se estaban gestando estas semillas del reggae. King Tubby empieza a jugar un poco con las mezclas, descubre que con estas nuevas máquinas, con estas nuevas consolas, puede dejar sonando lo que quiera. Y en primer medida lo que sucede es que se empieza a quitar algunas voces de canciones que estaba produciendo y crea versiones instrumentales para poder hablar y cantar encima, que es básicamente lo que estaban haciendo los DJs en los sound systems, en las calles. Lo que hace King Tubby, el gran papel que tiene en esta época, es que traslada eso a las grabaciones, lo saca de la calle, lo lleva a las grabaciones, y es así que empiezan a producir unas cuantas mezclas de versiones instrumentales que salían como lado B de los singles que editaban en esa época. Y es justamente de la mano de U-Roy donde empezó a explorar toda esta faceta. baby. You come back crying in the morning, come back saying in the evening that it will give you a lot of pleasure to see me walk right in the fire. Nos vamos a escuchar ahora un bloquecito de unas 6, 7, 8 canciones. Vamos a escuchar primero el primer registro que hubo dentro de esta onda, de lo que les estaba contando, de U-Roy, que se llama Wake Me Town. Y después vamos a escuchar algunas canciones en sus versiones originales y en sus versiones, justamente, así se llamaban versiones, las que salían en este lado B, que eran las que contenían la misma canción, con pistas instrumentales. Y vamos a escuchar, después de este primer tema grabado por U-Roy, vamos a escuchar uno de Ken Booth, y después vamos a escuchar la misma reversión de U-Roy. Esta canción se llama Old Fashion Way, la versión que hace U-Roy se llama Dynamic Fashion Wave. Después de eso vamos a escuchar dos canciones de los Heptones, la misma canción también, Mama, primero en su versión original, después en su versión instrumental. Después le va a seguir una o dos canciones de Jake Mito, que fue un tecladista jamaiquino que tuvo mucha influencia en lo que fue el desarrollo también de esta música, que al igual que Tommy McCook de los Scatolites, dio muchas vueltas alrededor de lo que fue la música jazz, una de las más influyentes a gran escala en esa época a nivel mundial, sobre todo en Europa y en las Islas del Caribe. Tampoco es que fue una cosa tan así, tan mundial y tan masiva, pero Jake Mito exploró mucho las líneas de jazz hasta que volvió un poco a las raíces jamaiquinas, y en esta época tuvo un lugar bastante importante en grabando unas cuantas canciones instrumentales y sentando un poco las bases a cargo de los teclados, en este momento los pianos acústicos quedan atrás y los teclados empiezan a tomar un lugar muy importante, que va a ser una de las características principales que diferencia al reggae del rocksteady. Así que vamos a escuchar alguna canción de Jake Mito y después algo más de la banda que acompañaba a Lee Perry, que se llamaban The Upsetters, que ya escuchamos algo antes. Vamos a escuchar alguna canción más, pero dentro de esto que se llamó versión, una canción que se llama Slow Motion, instrumental, versionada de otra canción que ya habían sacado antes, pero para escuchar un poco lo que se estaba gestando acá, que es un poco el comienzo de lo que van a ser los DJs. De acá nacen los DJs como los conocemos hoy en día. Vamos a escuchar este bloque un poco larguito de canciones. Seguimos con más discotecas. Todavía nos queda un rato. Estamos repasando en este cuarto volumen de la música de esta isla jamaiquina lo que son los cimientos del reggae. We the town and tell the people about the musical disc coming your way. Now we the town and tell the people I've got a musical disc and I can't afford to believe. Like a plain musical disc with strings. It's cropping, so cropping like an Alabama rabbit. Yeah! In any old ways I say. Do it, baby, do it. You can wake it up, baby, you can wake it up. Shake it up, baby, but don't break it up, you know, girl. Kind of clean and strong, strong, strong, strong. Yeah! be do be do be do be do be I love you so. And I want the world to know you know girl. Out of this world as I play. Music and this got to be. Scabba do be lem to pop it. Skibba yo to pop it. Scabba do be lem to pop it. Skibba yo to pop it. Scabba do be lem to pop it. Shake me but shake like a leaf on the sea. Shake what your mama gave you. Coming on strong as I would play, strong, strong, strong as I would say in any old way. You can't show your time. Stupid and stupid, give it up. Surrounded by these brothers of talent, like the man called Val Bennett on tenor saxophone, along with the man, the great producer K Hudson around. Studio kind of real cloudy, like I say, as I bring back this musical disc called Dynamic Fashion Way, third version of Real Fashion Way. Get in the groove and don't be rude. So brother, you be real cool while I spin musical disc of today. Could be only by special request that I do so. The great old-fashioned way played back by special request in a dynamic fashion way. Like I remind you that the studio be real cloudy. So you stick around and see what the king now putting down, the man K Hudson on the scene. With back musical disc on dynamic fashion. Great dynamic fashion. Yeah. And yeah, the old way. Dynamic fashion way. I would say each and every day. Come Esto que está sonando es La Psicoteca. Radionauta está sucediendo la Ciscoteca. Sigue sonando la voz de Tut de fondo, esa increíble voz. Estábamos escuchando unas cuantas canciones, fue un bloque larguito de canciones, pero estaba bueno porque marcaba un poco esto de lo que les hablaba, que estuvo en manos fuertes de King Tubby, y que fueron todas estas versiones que se empezaron a encarar como el lado B. Que parece algo muy simple, pero fue una idea muy interesante, porque en Jamaica estaba un poco parada la música que en realidad estaba sucediendo ahí, porque se le estaba dando mucha bola a lo que pasaba en Inglaterra. Lo que pasaba en las radios no era lo que identificaba a la música de los guetos. Las radios en ese momento empezaron a estar en manos de gente de plata, y la música que consumían no era tanto lo que se estaba gestando en las calles. Empezaron a pasar un poco, volvieron para atrás, empezaron a pasar un poco de calipso, un poco de música de Byron Lee. De todas formas, es la música a la cual tenía más acceso la gente del gueto, porque no disponían de plata para comprar discos, pero no representaba lo que se estaba moviendo, lo que se estaba cantando, lo que se estaba tocando en los guetos de Jamaica. Nos vamos un poquito hasta Inglaterra para ver cómo andaba por ahí la cosa, porque gracias a la entrada del Rocksteady, como les había contado, en el 66-67, la música jamaiquina que se empieza a consumir en Inglaterra se focaliza en un reggae más comercial, les decía, con lindos arreglos y con un sonido suave. Eso es lo que se aceptó en la BBC como un reggae bien tocado. Lo loco es que hay un montón de artistas que, cuando se empieza a explotar todo este asunto en Inglaterra, viajan para allá y empiezan a llevar su música para aquellos lados. Lo loco es que la BBC, quizá por su apariencia o por su desprolijidad para tocar, más allá de todo el sentimiento y el ritmo que llevaban adentro, consideraban que no era un rey bien tocado, y sino que el reggae que estaba bien era el que tocaban, el que empezaron a ejecutar algunos músicos ingleses, con un poco más de estudio, cosas más escritas, cosas más a tiempo, cosas más bien tocadas, mejor arregladas. Y es lo que se empezó a consumir bastante en aquella época. Algunos de los artistas fueron Bob Andy y Marcia, conocidos como el dúo de Bob and Marcia, que sacaron unos cuantos hits. Desmond Dekker, que ya les contaba al principio del programa, que en esa época, en el 69 más o menos, estaba cantando frente a un Wembley, a un estadio de Wembley bastante lleno, como exponente de lo que estaba sucediendo en Jamaica, siempre hablando de Inglaterra. Ken Booth, del cual escuchamos algunas canciones, era otro que estaba pisando en Inglaterra. Pero siempre, digamos que en Inglaterra quedó un poco atrapado, más en lo que fue más asociado al rocksteady y sobre todo a las letras de amor, a ese pop jamaiquino que empezó a incorporar las temáticas, algunas de las temáticas del rhythm and blues y del soul, relacionadas al amor. Hay dos sellos jamaiquinos que proveían música a Inglaterra, los cuales empezaron a enfocar el producto que se quería consumir en Inglaterra, y que fueron Attack de Bunny Lee y Upsetter de Lee Perry, de este muchacho personaje que escuchamos unas cuantas canciones recién. Y por más que en un principio quizás ellos vendieron lo que Inglaterra estaba demandando, de todas formas removieron la tierra del sonido de ese momento y sembraron unas cuantas buenas producciones que demostraron que lo que latía en el Caribe, en Jamaica, se venía bastante fuerte y cada vez más sólido, y prepararon básicamente el terreno para artistas como lo iban a hacer Bob Marley, que fue quizá el que dio el zancazo más grande a nivel mundial. Por otro lado, en Jamaica, un tal Blackwell, que la estaba pegando bastante en Inglaterra con su sello Island, apuntado más que nada al progresivo de fines de los 60, empezó a encarar sus producciones para otra de sus pasiones, que era Jamaica, y más precisamente se focalizó en Jimmy Cliff, en tratar de encontrar y desarrollar un producto, siempre todas estas cosas están movidas por intereses propios y por el afán de hacer dinero. El asunto es que deja un poco de lado el progresivo de Inglaterra y se encarga de explotar un poco a Jimmy Cliff, que graba unos cuantos éxitos. Se lo lleva para Inglaterra a Jimmy Cliff, lo saca de Jamaica, se lo lleva para Inglaterra, graba unos cuantos éxitos, hace unos cuantos covers, hace una canción que se llama Vietnam, que Bob Dylan se ha encargado varias veces de reconocer que es una de las canciones preferidas acerca de la guerra, que sonaron en esa época. Varias veces le ha rendido honores a la canción que grabó Jimmy Cliff, pero por alguna cosa no le gustó mucho lo que estaba, los negocios o las cosas turbias capaz que estaban pasando con Blackwell en Inglaterra, Jimmy Cliff, y es que se vuelve en el 71, se vuelve para Jamaica muy influenciado por el soul que estaba llegando a Inglaterra en ese momento a Estados Unidos. Con eso se va a Jamaica, es muy loco porque se empieza a armar un triángulo entre la música de los negros de Estados Unidos, los de Jamaica, se empieza a fusionar con la música de la gente blanca, con los skinhead, con los punks en Inglaterra, y se arma un triángulo en donde se empiezan a retroalimentar un poco las cosas. Jimmy Cliff vuelve con mucho soul que le llega en Inglaterra y no precisamente en Estados Unidos, pero se lleva mucho el soul para Jamaica e intenta meterlo en el reggae. En el reggae intenta soulear, por decirlo de alguna forma, el reggae jamaiquino, pero no tiene mucho éxito porque faltaba un tiempo todavía para que se abran esas puertas. En ese momento no hubo mucha aceptación. Fueron los Toots and the Maytals justamente que, haciendo algunas giras en los 70, teloneando a los Who en una gira que no tuvo mucho éxito, pero de todas formas les abrió la puerta a ser escuchados por un montón de personas de Estados Unidos. Entonces es así que Jimmy Cliff no logra pegarla mucho, digamos, en Jamaica con el intento de mezclar un poco el soul con el reggae que se lleva de Inglaterra. Pero lo que sucede, que le suma algunos puntos, fue que protagonizó en el 72, si no me equivoco. Creo que el 72, ahora me falla un poco la memoria, pero protagoniza el film que se llama The Harder They Come, que sale a la par de los estrenos en el teatro. Sale la banda de sonido de esa película, que va a ser quizá la primera película jamaiquina, y que recomiendo un montón porque encierra un montón de data de lo que estaba pasando a fines de los 60 en Jamaica. Esta película, más que cualquier otra cosa que haya sucedido antes, exhibe la música de Jamaica al mundo entero. Por más que ya había algunos artistas que estaban empezando a popularizar fuera de la isla lo que estaba sucediendo ahí mismo, esta película fue el puntapié que llevó lo que pasaba en Jamaica a gran escala hasta Estados Unidos y a Inglaterra. La trama de esta película gira en torno al nacimiento y a la caída de lo que fue un típico rude boy en Kingston, que está interpretado por Jimmy Cliff, un muchacho que llega del campo como tantos otros que empiezan a migrar desde el campo hasta la ciudad en la década del 50. Esto está más situado igual de todas formas a fines de los 60, pero la historia de la película va en torno al nacimiento y a la caída, como les decía, de un rude boy en Kingston que llega sin un mango, llega sin saber qué hacer. No hay mucho laburo, hay mucho maltrato, mucha violencia, no se le da prácticamente lugar a la gente que venía del campo, porque no tenían experiencia en la construcción, porque no tenían saberes, porque no sabían leer. Y es en torno a esto a lo cual la película va a dar vueltas, los personajes, lo interesante también es que el Estados Unidos, Inglaterra, gracias a esta película, pueden ver el idioma, por así decirlo, el léxico que manejaban, el lunfardo que se manejaba en los guetos, porque casi toda la película está hablada con este lunfardo que se hablaba en Jamaica, que por más que provenía del inglés, poco se entendía de lo que estaban diciendo. Marley tiene mucho esto. Marley salió de estos mismos guetos de Kingston, y si vemos algunas entrevistas de Marley, posiblemente si entendemos un poquito de inglés, de todas formas va a costar entender un poco lo que estaba diciendo. Y es así que esta película, muy interesante, vuelvo a hacer pie en eso, es un documento de principios de los 70 muy interesante para ver. La película se llama The Harder They Come. La banda sonora incluye temas de Jimmy Cliff, de Melodians, de los Toots and the Maydals, de Desmond Dekker. Está esta misma canción que lleva el título de la película, a cargo de Jimmy Cliff. Así que ahora vamos a escuchar unas 5 o 6 canciones que pertenecen a la banda de sonido de esta película, que fue tan importante, que salió en el 72 y que protagonizaba Jimmy Cliff, como la historia de un verdadero Rude Boy. Seguimos con más Psicoteca. Vietnam, Vietnam, Vietnam.

Esto que está sonando es la psicoteca. Trying to drive me underground.

En Radio Nauta está sucediendo La Ciscoteca. Nuevamente me extiendo unos minutos más. Está difícil acortar un poco estos programas, estos compilados de música jamaiquina. Veremos para la próxima semana, quizás salgan tres programas acerca del reggae. Pensaba encarar hoy toda la primera parte, pero ya se extendió un poco, algunas canciones van a quedar afuera de todas formas, así que nada, se verán la semana. Quizás en vez de salir dos programas como había pensado en un principio, salgan tres, porque son casi 10 años los que atraviesan todo este momento musical de Jamaica. Muy rico, muy interesante, cada vez empiezan a aparecer más sellos, cada vez empiezan a aparecer más productores, se empieza al mismo tiempo que en Jamaica empieza a suceder todas estas cosas que veníamos escuchando. En Inglaterra también se suceden otras. Por más que me interesaba mucho más focalizar en lo que pasaba en la isla misma, ya empieza a ser tan grande la producción de música. Hay muchas cosas que se empiezan a grabar en Jamaica, pero se mezclan en Inglaterra y se editan allá. O así van viajando de acá para allá, algunos músicos jamaiquinos llevan su música directamente y la editan en Inglaterra. Es tanta la información y tanta la música que empieza a ver en esta década que es un poco difícil capaz resumirla. Es muy loco porque los jamaiquinos, siendo una isla tan pequeña con una población que en ese momento capaz que ocupaba menos de la mitad de la población que había en Londres, tuvieran esa sensibilidad y ese filtro para crear toda esta música tan rica que salió de un lugar tan pequeño y como les dije en otro bloque, sin olvidar que la mayoría de estas músicas provenían de los guetos y de la gente más pobre que había llegado de los campos a la capital. Es muy loco la sensibilidad musical de los jamaiquinos. Las ventas fuertes que empiezan a sucederse en Inglaterra más que nada, y el film, esta película que salió en el 72, que les vuelvo a recomendar, mírenla si tienen ganas. De todas formas, después posteo el nombre de la peli en el Facebook, que se llamaba The Harder They Come y que protagonizaba Jimmy Cliff, y de la cual estábamos escuchando recién unos cuantos temas de la banda de sonido. Estos dos hechos empiezan a encontrar un lugar en el Reino Unido cada vez más fuerte, y todo indica que se abre un camino que va a necesitar, para adornarlo un poco y decirlo, dejar abierto el pasaje para el próximo programa, todo indica que se va a abrir un camino que va a necesitar a una persona que nuclee las letras, la música y la imagen del rey jamaiquino. Claramente este personaje va a ser Bob Marley. Todo esto último que estábamos escuchando es lo que va a sentar las bases en las cuales, gracias a las cuales Bob Marley va a poder ser lo que llegó a ser. En el año 72, los Wailing Wailers, el tridente encabezado por Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer, se mueven a Inglaterra, juntan unos pesos, viajan a Inglaterra para trabajar, ahora sí de lleno, como ya lo habían intentado antes, sin éxito, con la música de Johnny Nash. Empiezan como compositores y como arregladores de las canciones que va a interpretar Johnny Nash, este estadounidense que ahora estaba en Inglaterra, fue a probar suerte a Inglaterra, porque allá estaba funcionando bastante bien el reggae. Y estaba tratando de empezar a internacionalizar un poco la música de Jamaica. Los Wailers, a partir del 72, empiezan a hacer algunos arreglos y algunas composiciones, más que nada en manos de Bob Marley. para este artista. Y es aquí donde vamos a terminar este volumen 4 de Jamaica, de música jamaiquina, de la discoteca, donde se empieza a abrir el camino fuerte para Robert Nesta Marley, que va a ser este gran exponente que por un par de hechos afortunados va a llegar a ser un gran exponente mundial de la música jamaiquina a partir de mediados de los 70. Y nos vamos a escuchar unas últimas tres canciones, ya pasados un ratito largo de las 2 horas de esta discoteca. Se nos quedó un poco corto el horario, un poco larga la información y la música. Vamos a escuchar tres canciones que compuso Bob Marley, que arreglaron los Wailers, interpretadas por Johnny Nash. Así nos despedimos, nos vemos la próxima. Escuchen mucha música, loco, siempre. Rock it, baby, rock it.